Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros los jueves y en esta tarde soleada que luce el sol y ese cielo tan sumamente azul. ¿Será verdad que ya llega la primavera? Lo que pasa es que por algunas calles, ese nordeste, si enfocas el muro de San Lorenzo, por ejemplo, sigue soplando el nordeste, que por eso no tenemos nubes, ¿no? Que dicen que es quien las mueve para otro lado. Estamos aquí para acompañaros en esta tarde de jueves, siempre que queráis, por supuesto, estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Hoy el programa va a ir dedicado a la música country. Y os vamos a acompañar aquí desde los estudios de Radio Crash hoy 6 de abril del 2017. Os vamos a acompañar desde aquí, desde estos estudios. Y os acompañará quien os habla, Pilar. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos. Thank you. Se dice que este fue el primer disco que se grabó de country. Eso se dice. The Carter Family. Cantaban y tocaban. Bueno, pues la historia de la música country, también llamado country and western, es bueno, pues una música, un estilo, podríamos decir, que surgió en los años 20 en las regiones rurales del sur de Estados Unidos. Combinó en sus orígenes la música folclórica de algunos países europeos de inmigrantes, principalmente de Irlanda, con otras formas musicales ya arraigadas en Norteamérica, como el blues y la música espiritual y religiosa como el gospel, así como del folk mexicano, ranchera, y esta a su vez de la balada también española. El término country comenzó a ser utilizado en los años 40 en detrimento de los términos country and western. Walk through this world. Go where I'm going. Share all the dreams with me. El folk, sus orígenes, como os decíamos, bueno, pues del folk, como bueno, estadounidense, canadiense, música western, bueno, y espiritual, y música celta. A principios, como os decíamos, del siglo XX, en el este de Estados Unidos, surge en Tennessee, Virginia Occidental y Kentucky, y Canadá, y provincias Martinas. Y los instrumentos, guitarra, bajo, contrabajo, pedal, steel guitar, batería, violín, dobro, piano, banjo, armónica, en fin. Vamos a escuchar otro tema, vamos a escuchar de la época. All around the water tanks, waiting for a train. A thousand miles away from home, sleeping in the rain. I walked up to a brakeman to give him a line of talk. He says, if you've got money, I'll see that you don't walk. I haven't got a nickel, not a penny can I show. Get off, you railroad bum. And he slammed the boxcar door. Diddle-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee. He put me off in Texas, a state I dearly love. The wide open spaces all around me, the moon and stars up above. Nobody seems to want me, or lend me a helping hand. I'm on my way from Frisco, going back to Dixieland. Though my pocketbook is empty, my heart is full of pain. I'm a thousand miles away from home, waiting for a train. Bueno, esto era una grabación que se realizó en su día en directo. Era Jimmy Rogers. Tea for Texas, tea for Tennessee, tea for Texas. Y bueno, el country tradicional se tocaba esencialmente, como ya os decíamos, con instrumentos de cuerda, con guitarra, con violín y aunque también, bueno, frecuentemente el acordeón de influencia francesa. Se tocaba con acordeón y la armónica también. En el country moderno se utilizan sobre todo los instrumentos electrónicos como la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, los teclados, el dobro, bueno, como os decíamos antes, pero bueno, eso ya fue andando el tiempo. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, hablando de la música country. Aquí seguimos. I'm gonna buy me a shotgun with a great long shiny barrel. Y como os decía antes, la familia Carter, que la escuchamos anteriormente, fue la primera que grabó un disco, una canción country junto a Jimmy Rogers, que lo estamos escuchando de fondo, consolidando este género musical con el nombre inicial de Hillbilly. Y luego ya dejarían paso ya al, bueno, pues al, solamente quedaría en country, ¿no? Música country. Andando el tiempo. Ambos influyeron con sus respectivos estilos a numerosos cantantes que le sucedieron en los años 40. Y andando el tiempo a tantos y tantos, ¿no? I go out walking after midnight, out in the moonlight, just like we used to do. I'm always walking after midnight, searching for you. To see a weeping willow Seguimos en Radio Crash. Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y aquí hablando del canto. And each kiss, an inspiration. Y bueno, ya como os decíamos, que surgió en las regiones rurales del sur de Estados Unidos y las Martinas de Canadá y Australia, marítimas queremos decir. En sus orígenes combinó la música folclórica, como ya os decíamos, de algunos países europeos, de migrantes, principalmente Irlanda, con otras formas musicales afroamericanas, ya arraigadas en Norteamérica, como el blues, en fin, y la música espiritual, bueno, el gospel, entre otros. El término country, bueno, pues ya a partir de los años 50 se denominaba así. Y como os decíamos, que se tocaba también con instrumentos de cuerda, ¿no? También con la influencia del acordeón, por la influencia francesa y demás. Y en 1940 fueron sobre todo cantantes como Hank Williams los que contribuyeron a su creciente popularidad. En la década de los 60, la música country adquirió elementos del rock and roll. Rockabilly, el rockabilly de Johnny Cash, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Bill Haley o Buddy Holly. When stars are bright and you are in my... Y este género por aquel entonces vivía un enorme auge que aportó ritmos y melodías más, bueno, pues más elaboradas, podríamos decir, o desarrolladas. my heart. There always will remain my stardust melody. Hoy en día se pueden escuchar toda clase de variantes del country, el que se combina con el rock y más recientemente con el pop. Es el que más éxito tiene ante las masas, ante mayor parte del público. Todo depende, yo no sé si estoy muy de acuerdo en esto, pero en fin. And many people just like me dreaming of old used to be. Y andando tiempo, el sonido Nashville, más cercano al pop de los años 60. El bluegrass popularizado por Bill Moore y basado en ritmos rápidos y interpretados con mandolina, violín y banjo, la música de western de Hollywood, el western swing, en fin. Y podemos seguir hablando de la música country, pero vamos a seguir escuchando también, ¿eh? Vamos a escuchar. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Vamos a escuchar, decía yo, otro tema. Del sonido Nashville de México. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Aquí hablando y escuchando, por supuesto, la música country. Para sentir verdaderamente la música country tienes que viajar un poco. Y introducirte en uno de esos locales donde toca música country. Es fantástico. Cuentan historias en una canción. Bueno, siempre os han contado historias desde la Edad Media en las canciones. Y luego también la bailan. La música country, lo que pasa que tiene que gustar, te inunda de energía, de alegría. Y bueno, cuando vas a uno de estos locales es alucinante porque a veces danzan también, ¿no? Con algunas de las canciones. Y es alucinante cómo se ponen todos a bailar en grupo. Y bueno, la verdad que contagia. But it's my life. And the nightlife ain't no good life. But it's my life. A cualquier lugar que vayas de Estados Unidos, pienso que siempre hay un local donde se toca, se canta música country. Bueno, yo los que estuve fue en Nueva York. Y yo creo que siempre en cualquier zona suena así. Another night of trying to break free from this sadness that I can't lay to rest. This old honky tonk sure does feel like home. And the music with the laughter seem to suit my loneliness. Turn it on, turn it on, turn me loose from these memories, driving me lonely, crazy and blue. It helps me forget him, so the louder the better. Hey mister, turn it on, turn it up, turn me loose. Should whisper his name to some stranger I'm holding while we're dancing to an old Buck Owens song. I know he won't mind. He won't need.

Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y bueno, y aquí con esta música que contagia y mucho, pero en fin. Aquí seguimos aquí, sí, en los estudios de Radio Crash. Y decíamos que la tradición de narrar historias en canciones es algo, os decíamos antes, que se remonta, por supuesto, a la Edad Media, cuando no existían medios para llegar masivamente al público por la palabra escrita. Era entonces la música la que ayudaba a esparcir las historias, muchas veces reales, muchas veces inventadas, que eran transformadas en canciones. En la época medieval, el badalista o bardo era aquel historiador oral que en una sociedad analfabeta se encargaba de reunir las historias de su pueblo y las narraba con un telón musical. Este bardo era amplio, responsable de la memoria colectiva del pueblo y era muchas veces más respetado que el mismísimo rey. Más adelante, decíamos el mistrel. Fue el encargado de transmitir esas historias, pero convirtió el telón musical, pues usando populares melodías y adaptando sus historias en una para poder usar la música que elegía. Y desde los celtas hasta la Escocia medieval, estas tradiciones musicales llegaron junto a los colonizadores europeos al nuevo continente y se instalaron en el oeste de lo que es hoy Estados Unidos. Para 1776, más de 250.000 personas habían llegado a Estados Unidos desde las islas británicas, de los cuales más del 50% eran de ascendencia escocesa. Bueno, pues trayendo consigo sus historias, sus baladas y tonadas y sus instrumentos, más específicamente el violín. El acompañamiento musical se realizaba en garitas. Y el acompañamiento musical, bueno, se realizaba con gaitas o arpas, pero no fue hasta la llegada del violín desde Italia en el siglo XVI que la música de las islas británicas se instalaría definitivamente en el Nuevo Mundo. Los Los inmigrantes franceses establecidos en lo que hoy es Canadá serían desplazados por los colonizadores británicos y terminarían mudándose a lo que es hoy el estado de Luisiana. Y llevarían consigo toda su tradición francesa, su estilo de vida, su gastronomía, que cocinaban y tal, y su música, todo lo cual fundiéndose con el estilo de vida local. Derivaría en un subgénero country llamado Cochin. Y con el arribo de las vías del tren y el ferrocarril, nuevas influencias como el banjo llegaron. Luego vendría la guitarra, mucho más práctica para el acompañamiento. Con la fabricación masiva de la guitarra, el comienzo del siglo XX, este instrumento llegó a manos del hombre del ser humano, tanto al hombre como a la mujer, o sea, el ser humano, con más facilidad, y fue usada primero como acompañamiento, rasgándola, pero lentamente se fue introduciendo el punteo para adornar más las canciones. Y las arduas jornadas de trabajo construyendo e instalando las vías del ferrocarril se veían reflejadas en canciones que eran transmitidas oralmente durante largas horas de trabajo, muchas veces hasta improvisando letras sobre viejas melodías conocidas. Luego del día de trabajo, en las reuniones familiares, junto a vecinos, amigos, organizaban verdaderas guitarreadas que decían que hicieron que la música acústica, basada preferentemente en la guitarra, el banjo, la mandolina o el violín, se fuera popularizando cada vez más. Los temas de estas canciones incluyen muchas veces cantadas a capela, no distaban mucho de los temas presentes en la música country: la muerte, el amor, el abandono, el engaño, crimen y castigo. En el sur de los Estados Unidos surgió un tipo de canción llamada canción evento, que tal cual un noticiero era una crónica de las historias del momento. Un ejemplo, bueno, pues se contaba todo lo que pasaba en ese momento. Y basada en... Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. All my fingers. The Week of the All del 97. Esta es basada en un desastre en las vías del tren en 1912 en el estado de Virginia. A reason to go on. You're my brain. A finales del siglo XIX, junto a compositores sureños como Stephen Foster, sumados a la tradición del vaudeville, se dio el auge del show viajero. donde cuenteros brindaban una mezcla de comedia y música mientras ofrecían milagrosas medicinas de dudosa calidad. When I need hope and inspiration, you're always strong. Por ese medio se popularizó mucho algunas de las canciones de la época. I could search this whole world over. You'd still be everything that I need. Y sumando a todo esto que os estamos relatando, pues la música religiosa o gospel salida del profundo sur de Estados Unidos y que ha sido influencia al género country hasta el día de hoy con sus armonías vocales sobre todo el género bluegrass. Y por supuesto también el blues, originario primero de África y traído a su vez a América por los esclavos, se convirtió en una fuente, o fuerte mejor dicho, influencia, y la música country comenzó a enriquecerse y crecer cada vez más. El surgimiento de la radio logró que la música country pudiera llegar más masivamente. Los discos no eran muy comunes, así que los artistas recorrían las estaciones. Las estaciones radiales interpretando sus temas en vivo. Uno de los más populares shows era el Gran Ole Opry, de una estación en Nashville, presentado por el legendario Josh Haye. Entre las estrellas de esta época podemos encontrar a Ben Moon. And those Williams boys, they still mean a lot to me. A Vernon Defoe, Dub. I guess we're all gonna be what we're gonna be. Y el grupo de Seeker Leaders. So what do you do with good old boys like me? Nothing makes a sound in the night like the wind does. Y algo característico en esta época que resultó de sacar provecho a los micrófonos radiales eran las armonías vocales. En esta época lograron gran éxito los Moore Brothers, del Moo Brothers y los Blue Ski Boys. I can still hear the soft southern winds in the live old trees. And those Williams boys, they still mean a lot to me. Y apenas los músicos comenzaron a combinar los sonidos de la guitarra, el violín y el banjo, se dio el surgimiento de las llamadas bandas de cuerdas o string bands. Creando música, entre ellas música montañesa. Y los músicos dejaron de repetir las viejas tonadas traídas del viejo continente para comenzar a crear nueva música. Estas bandas llegaron a los bailes en graneros, los cuales comenzaron a ser transmitidos en vivo, alternando con los mini conciertos que los artistas daban en las radios. Y es aquí cuando hacen su aparición los sellos discográficos, buscando esa creciente popularidad del género, y surgen estrellas que comienzan a grabar sus álbumes. Bueno, como Eric Roberts o John Carson, entre otros. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y por estos años también cobran resonancia los artistas que graban las llamadas Bristol Sessions para Ralph Peter. Los mayores artistas salidos de estas grabaciones fueron The Carter Family, que escuchábamos al inicio del programa, y Jimmy Rogers. King of the road, third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Whoa, worn out suit and shoes. I don't pay no. Fueron uno de los grupos más influyentes en la música country, con una grabación original formada por Alvin. Y Jimmy Rogers, una de las primeras superestrellas o lo máximo de la época de la música country. Es maquinista del tren quien introdujo country blues a una audiencia masiva y adornó su canto con el clásico yodel o canto tirolés. Conocido como el padre de la música country, Rogers, nacido en Mérida, Mississippi, el 8 de septiembre de 1800, queremos decir, 87, trabajó en las vías del ferrocarril de muy joven, pero problemas de salud le obligaron a buscar otra forma de ganarse la vida. Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maid, I was in love but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger I challenged his right for the love of this maiden, down put his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. Just for a moment I stood there in silence, shot for the foul evil deed I had done. Many thoughts raced through my mind as I stood there. I had but one chance and that was to run. Out through the back door of Roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run up on its back, and away I did ride, just as fast as I could, from the West Texas town of El Paso out to the Badlands of New Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maiden. My love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet will find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see Rose's cantina below. My love is strong and it pushes me onward. Down off the hill to Felina I go. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels. Y a veces algunos de los temas country han sido interpretados desde Aerosmith, Buck Wills, Will Nelson, George Strait, Ricky Nelson o Elvis Presley. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ahora vamos a escuchar a Kenny Rogers y a Dolly Parton. Down the number one in the countdown. The CMT greatest duet. Our number one duet. Bueno, están aquí hablando y demás, presentándose. Esto es una grabación que en su vida se hizo. En su día se hizo en directo, pero bueno, en fin. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Ahora sí, yo creo que sí, ¿eh? Que vale está. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We're riding together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. No one in between, how can we be wrong?

Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos escuchando. El baile, ese taconeo que se puede escuchar porque están bailando y dan ese tacón, suelen hacerlo los locales que tienen que de música country, pues suelen tener madera en el suelo, la forma de madera para poder dar ese taconazo al bailar. Fantásticos, la verdad que es una música, bueno, también hay canciones tristes, pero es una música alegre, muy alegre. Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Total nada. Con la música country. Seguimos aquí en el programa Relieves. Everybody get on, ready. Let's go, boys. Kick it off, Leon. Kick it off. Bueno, lo acabamos de escuchar a Western Swing. En la década de los 40 comienza a crearse en Texas un sonido híbrido entre la música country y el jazz, más específicamente el sonido Big Bop. Big Bang, esta nueva fusión fue creación de un hombre llamado Bob Wills. Que junto a su grupo de Texas Playboys, Inventaron un estilo de música country llamado Western Swing. Para leer más sobre... bueno, pues nada. Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the rain they call. Él era Bob Wills, que lo acabamos de escuchar, y el Western Swing. Podríamos hablar, seguir hablando y hablando del estilo country, pero es que esto, bueno, de la música. Ain't no one keeping score. Pass the paper bag that holds the bottle. Hablando y hablando, pero yo creo que... Y bueno, fue avanzando la música country en los 50, en los 60, a esta música agregando enormes orquestas con cuerdas y vientos. Y las armonías vocales de los sonidos country fueron cambiadas por... bueno, fueron evolucionando y cambiando. Chester Burton Atkins es mi guitarrista de country y de jazz, apodado Mr. Guitar. Es considerado el creador del Nashville Show, el sello de RCA Records. En 1957. Halfway home, we'll be there by morning. Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream. And the steel rails still ain't heard the news. The conductor sings his songs again. The passengers will this train has got the disappearing railroad blues. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Sunset Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, aquí hablándote de la música country. Y ya saltando el tiempo, porque, bueno, pues es muy largo de contar todo, pero todas esas décadas. Los años, llegamos a los 90, la explosión del neo country, con el auge del sonido auténtico del neotradicionalismo, todos querían volcarse nuevamente en la música country. Rolling, rolling, rolling, oh, the streams are swollen. Keep them doggies rolling rawhide through rain and wind and weather, hell bent for leather. Y bueno, dando el tiempo, nos dicen que no debemos dejar de lado los medios, que así como la radio fue fundamental en las décadas de los años 20, 30 y 40, se volvieron esenciales en los 90. El resurgimiento del de Nashville New World. Y el country music televisión en 1983, más o menos. Significó que la música country estuviera constantemente presente en la televisión. Centenares de radios que habían programado pop en épocas pasadas se cambiaron al formato country, sumando casi 2.500 en todo Estados Unidos, programando esta música 24 horas al día, sin contar los miles que incluían shows country en su programación. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Country Sisters tocan la guitarra, cantan, acordeón, violín. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y hoy terminamos un poco antes el programa. El programa que hoy ha ido dedicado a la música country. Uf, nos ha quedado muchísimo por contar, como siempre, la historia de los distintos estilos de música que vamos haciendo, realizando en este programa. Siempre nos queda mucho por seguir hablando. Necesitaríamos muchas horas para seguir hablando de la música, de música, en este caso de country, y de todos aquellos y aquellas que cantan y tocan este estilo de música o género, como queráis. Y os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash con esta, en esta tarde soleada, con ese cielo azul donde los haya. Bueno, pues nada, a ver si continúa así. Y si no, bueno, pues que llueva, también tiene que llover, ¿no? Os dejamos, como os decíamos, aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.